Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Te escucho un poco, Bueno, estás resfriado. sí, no, pues tuve un verano de locos. Ah. El parador, bueno, siempre viste que no termina muy bien. Así que, bueno, nada. Ahora ya encarando negocios en el rock Sí. para este año. Y bueno, la verdad que fui a ver Ecos. Si yo te digo Ecos, ya sabes, ¿no? Bien. Porque estás en el negocio de la música. Claro, Agua Mineral, el disco de Pink Claro. Floyd. Me senté al lado de Jorge Macri. Claro. Entonces pude, bueno, en el medio del tema le tiré un par de negocios, de cosas. Vi que se apartaba en un momento, pero era porque seguramente quería ver bien a Gus. Claro. Entonces, pero bueno, de repente no lo veo más y veo un seguridad. Pero bueno, creo que le llegó mi tarjeta. Así que, porque bueno, mi idea es, funcionó tan bien esto. Vos fuiste seguramente, ¿no? Y todos los que amamos el Claro. rock estuvimos ahí. Claro, el rock y bueno, y otras cosas. Y el resultado del rock, ¿no? Que es lo que también a mí me interesa más que el rock, en realidad. A mí yo. No, pero que las emociones decís vos. Y mira, yo el rock lo banqué muchos años, me defraudó. Yo aposté todo en el proyecto, qué sé yo, en el disco de tangos de Peyronel. Yo aposté Claro. muchas cosas, ¿viste? Me defraudó el rock. Entonces, Bien. ahora yo siento que cuando gano dinero en mis eventos, es que, bueno, el rock me está pagando todo Sí. el esfuerzo que hice, ¿no? Claro, sí, está bien. Es como la multa que tiene que pagarte el rock por no No, haber digo. estado a la altura de lo que vos quisiste transformarlo, hacer una cuestión de revolución, como por ejemplo los Beatles con la cítara, Peyronel con el bandoneón y no. Sí, no, a mí un día estaba viendo a Pergolini y digo, ¿por qué este tipo Sí, se está muchos decíamos eso. ¿Por qué este tipo? llevando toda la del Claro, rock? Si sí, yo claro. también estaba en el rock. Y él lo único que hacía era presentar temas. Entonces, bueno, ahí empecé con el negocio del rock y la verdad es que no me está yendo mal, salvo los veranos, que tengo que contar la vuelta al parador ese. Después lo demás me va bastante bien, te Y digo, esto de sí. mezclar los pibes de música urbana con los viejos del rock, eso me está No, yendo muy bien. y yo cada vez que paso ahí por el colegio este de las monjas de Belgrano, me acuerdo de vos, Sí. porque veo que tenés mucho éxito con esto de los sinfónicos. El otro día vi Nirvana Bueno. Sinfónico, que le mandaste a la de Sinfónico y no parás. Es. No, no, no paro. Es lo que Kurt Cobain dice, querido. Sí. Eso dice el flyer abajo, en Sí. chiquitito, no sé si lo viste. Sí. Así que bueno, No, sí, no, eso me. sí, y no sé si vas a hacer más sinfónicos o estabas pensando algo Estoy. alrededor de ecos, o las dos Bueno, yo hice. cosas. No, no, no, es que yo estaba. Ahora hice los 18 Grand Rex de Genetics, la banda que hace homenaje a Sí, Genesis. sí. Buen Pero nombre, dije. ¿eh? Muy buen nombre. Sí, espectacular. Pero o sea que cuando estaba viendo eso, dije. Cuando estaba viendo, perdón, Ecos, dije, che, ¿y el rock de acá? ¿Por qué no me está dando plata? ¿Por qué Claro. no está dando alegrías? Entonces dije, bueno, esto del holograma abrió una puerta infinita. Y yo quiero hablar con vos porque vos sos. Tus pantallas LEDs son inmejorables. Yo vi tus Sí. pantallas LEDs laburarlas con Milo J, con la gente de Milo J, con la gente de Iron Maiden. Y entonces dije, este tipo, esas pantallas explotan, men. Y claro, vos pensás que yo vengo de esto desde la época del video wall, ¿no? Fui el primer tipo Bueno. que armó un video wall en Florida, en la calle Yo una vez estaba Florida. en el. Yo te vi tu video wall en el. En, claro, en Callao de Santa Fe, ¿te acordás que había uno? También, también. Todos los video walls que viste eran eso. Sí. No pude, en ese momento, lamentablemente estamos en un país que no deja crecer a los empresarios. No, no. Yo quería hacer que venga Roger Waters a hacer video wall. Y no me dejaron. No me dio la No, plata. No bueno. me dio la plata porque bueno, Roger estaba en otra Yo me acuerdo y. igual que hiciste una perfo una vez en Shopping Sur, que el conejo de Shopping Sur rompía un video wall, ¿no? Haciendo Claro. homenaje con The Wall de fondo, los chicos lloraban, pero bueno, hoy esos chicos crecieron con un mensaje, ¿no? Que era Sí. importante también. Sí, porque el rock es eso. El rock es en un punto es también. ¿Por qué es importante el rock? Porque es un mensaje también. Claro. Yo viste que por ahí a veces la gente me dice, pero che, vos te confundís mensaje con plata. No se entiende. ¿Qué? ¿No es un mensaje? Bueno. ¿La plata no es un mensaje acaso? Es un mensaje. Bueno, claro, sí, viste, pero bueno, yo siento que con vos puedo hablar libremente. Sí. Puedo, sí. Puedo hablar de la guerra también, puedo hablar hablemos, de todas esas cosas. ¿Qué te parece? Pero quiero, la verdad, sí. Ecos, ¿vos lo producís vos, claro, a Ecos? Sí. ¿O vos fuiste a Ecos, invitado por otro como vos, y ahora vos querés copiarlo? No, no entiendo. No. ¿Para qué querés todo mi expertise en audiovisual? Primero que yo vivo al frente del Movistar Arena. Ah, está bien. Al lado de la panchería de Zucker, sí. Estoy yo. Y entonces todo voy para nutrirme, ¿no? Para sacar ideas. Uh-huh. Algunas son explícitas, pero bueno. Yo salí de Ecos, dije, no, listo. Y empecé a hacer una lista de gente que ya no está entre nosotros, para decirlo así, ¿no? Está bien, sí. Y que la gente se emocionaría. Porque esto es emoción, no es un lucrar con alguien que está muerto. No. Esto es emoción. Es emoción. Es lucrar con la emoción, no con alguien que está muerto. Claro. Es para los chicos que no lo pudieron ver. Total, yo pienso en eso. ¿Sabes qué? Yo me levanto porque Dios nos permitió a nosotros ver un montón de artistas que ya no están entre nosotros. Exactamente. Y también hay unos que ya no estaban entre nosotros cuando nosotros éramos chicos y me gustaría verlos, ¿no? Exactamente. También. Aparte con hoy, con lo bueno de la inteligencia artificial, que vos podemos completar ese sueño. Pero yo estoy más allá. Porque a mí Ecos me abrió varias puertas. Sí, claro. Yo sentí en un momento que Gus me decía, Gus, dale para adelante. Ah, pensé que iba a decir matalos a esos dos. Dijo, vos, un hombre alado, sí, entra en tu cama, me dice. Upa. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Gus me dice, me verás volver. Sí, LED. En un LED. Me verás volver por LED. Bueno, Gus, calmate. Pero bueno, me dio energías. Uh-huh. Entonces me dice, ¿y por qué no, en vez de un recital, con esto también de los cuadros de Van Gogh, en las pantallas, claro, y eso, ¿por qué no te haces negrito? Porque ahí se mezclaba con Fantino. Sí. Dijo, negrito, ¿por qué no? No haces la rural y haces eventos en holograma, ¿no? Uh-huh. Eventos del rock. Por ejemplo, haces el holograma de Tanguito con Nevia, aunque Nevia está vivo. Ah, pero bueno, claro. ¿Cómo haces el holograma de Nevia también? Uh-huh. Y ponele la balsa, ¿cómo se hizo la balsa? Que eso nadie lo pudo ver, pero gracias a la magia del holograma lo podemos ver. Está bien. Son las cosas muy bien. Billy Bond diciendo rompan todos y hacemos rompan un Luna Park. Y también, porque la gente dice que fue, yo no me consta a nadie que haya ido. Uh-huh. Pero eso, claro. O sea, hologramas. Bien. Porque qué sé yo, recrear a Moura para un show de Virus, ¿viste? No sé, ya lo están haciendo, gente amiga, ¿viste? No me quiero... Entonces tengo que aprovechar la rural, que tengo a vos libre. Es una idea de la representación de la historia, no tanto de la música. O sea, eso sería lo nuevo, ¿no? Lo nuevo sería, bueno, agarrar la historia, agarrar el momento icónico de la historia de... La rica, discúlpame que te lo diga así, la rica historia del rock nacional. Bueno, sí, por eso. Entonces yo creo que el holograma, hoy que los chicos tienen que ser bien literal, y qué más literal que un holograma, ¿no? Porque si se la contás la historia del pibe se aburre, ¿viste? Tiene que ver a Tanguito con la criolla en el baño de coso y bueno, entonces dale el holograma. Porque si no se lo mostrás, los pibes piensan que Tanguito es una canción chiquitita. Claro, totalmente. Mm. Así que, también, ojo, los 90s, acordate que ya son... Son hologramas también. Sí, sí. Son hologrameables. Todos hologrameables, pero es verdad que los 90 hay un momento donde determinados años que pasan ya todo es más hologrameable. Yo quería hacer una sala donde hace un Arturito. ¿Te acordás que Arturito hacía un holograma a la princesa Leia que le decía, Obi-Wan, eres mi última esperanza? Sí. Y lo repetía una y otra vez. Sí. Yo quiero que lo de Arturito sea un holograma de un Dárgelos. Ah, ¿y qué dice? Que diga, ¡olvídate! que diga solo esto, con el pelo largo y una espuma. Sí, está bien. Que solo diga eso. Está bien. Pero y si podemos mezclar, ya que estamos, ¿no? Y realizar esas cosas que no sabemos. Por ejemplo, los Babasónicos del primer disco, junto con un holograma de Sai Baba. Sí. Sai Baba escondiéndose abajo de la túnica, algo está afanando de, sí, de un lugar. ¿Por qué? Sí, bueno, un micrófono. Sí. Se llevó una Gibson del estudio, algo así. También se puede hacer, digamos, total, ya es... ¿Sabes que también había pensado? Me gusta, yo me emociono mucho viendo videos de inteligencia artificial. Sí, claro. De que es Jimi Hendrix con alas. Sí. Abrazándose con Morrison, uno, sí. Con Morrison. Entonces, sí. Y con el sonido chamamé también hay uno muy bueno. Que haya emoción. Entonces, por ahí hacer eso, un Miguel Abuelo con alas. Sí. Viste, bueno, y ahí es cuando yo tengo que encontrarle la vuelta, porque eso duran segundos, esas cosas. Claro. ¿Cómo cobro una entrada? Porque la entrada sale 400 mil pesos. Sí, al quinto loop la gente se aburre ya. O sea, el olvídate de dárgelos. Porque yo no quería decir, olvídate, ya pasó, era la frase. Claro, bueno. Viste que decía, ¡ya pasó! Entonces, pero ¿qué pasó? No sé, hubo. Si son más de, viste, los compases, copyright y todo eso. No, en el holograma claro. También. Ya no te dejan vivir tranquilo, ya que ahora el holograma también tiene que pagar regalías, tenés que ir a Sadeik a pagar, entonces tengo que ser cuidadoso con esto del holograma. Bueno, puede ser hologramas de espaldas, nadie te puede decir nada. Haces a alguien sí. De espalda y decís... No, yo puedo pagar, hay gente que me dé favores en Sadeik, puedo pagar algunos, pero no todos, ¿viste? No. Más darge lo que está vivo, ¿viste? Como una cosa más, y le gusta... Y es vivo, además. ¿Eh? Además de estar claro, por eso. Entonces me dice, por ahí me empieza a hablar en difícil y yo no entiendo. Y firmaste cualquier cosa, entregaste tu casa. La superfluación del acto de imagen y semejanza restringido de aquella. Bueno, empieza a hablar así, entonces no. Yo digo, bueno, está bien, ¿cuánto querés? $200,000. Y ahí se acaba, pero bueno, no quiero, si no me saca todo él, ¿viste? No, y sí, es de sacarte todo, sí, yo no sé, o quizás, bueno, no sé, fíjate, yo creo que está la idea. Porque a mí me pasa que digo, si hacemos una de Tanguito, Nevia, ya no va nadie, la verdad es esa, es la verdad, yo no quiero, a mí con todo el amor que me merece Color Humano, Manal, todo, pero ¿quién va a ver a Javier Martínez? No, nadie, no. ¿Entendés? Entonces, nadie. Por eso ya hay que empezar, ¿viste? A adelantarse. O salvo que hagamos Catriel y Paco Moroso con Manal. Ahí ya puede haber otra cosa. Catriel y Paco con alas, abrazándose a Javier Martínez. No sé, por eso te llamo, ¿viste? Pero bueno, me parece que no vamos a poder hacerlo hoy. Vos decís, vos querés hacer algo tipo como la banda de sonido de Judgment Night. Que juntaba, por ejemplo, a Sonic Youth con Cypress Hill, y ahí juntamos a, no sé, alguno de estos con alguno de aquellos. Sí. Estos y aquellos se podría llamar incluso el espectáculo. Pero no es por esto, yo te llamo por esto, no es la tenés reclara, me tiraste Jamena, me tiraste esto y aquellos. Sí. Ya está. Sí. Esto y aquello se llama la muestra. Sí. Inmersivo, ¿viste la palabra inmersivo que había? Sí. 70 años de rock nacional y así. Espectacular. No, ya está. Ya está. No es que no era tan difícil. Después vemos qué ponemos. Y de última ponemos un Dark Room ahí en el medio. Y después ponemos lo de Van Gogh, que todavía está. Ponemos un par de Van Gogh. Ya está. Así que la tapa del primero de Almendra, que te llora en vivo. Ahí está. Te llora en vivo. Viene como tridimensional, así como un holograma. Y viene y te llora. Y dice... Lito Vitale tocando en vivo. Sí, por eso. Ya está, está muy bien. Bueno, che, muchas gracias. La seguimos después en otro día porque viste, se me hizo largo y tengo que ir a. Sí. Nada. No, el tema, sí. Los LED, vos me los guardas. Agosto, a todo agosto la muestra. No te preocupes, yo te los guardo. Yo, si viene uno a decirme, dale, quiero hacer la muestra de Warhol. No, están reservados los LED. Ahora que Vansky ya sabemos quién es, no, tampoco vas a ser de Vansky, así que listo. Listo. Bueno, listo. Listo. Era Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Anki. hotel with the sound of her sleeping. Don't you feel kinda old now? Well, ain't that a funny thing? I used to wake up early. I used to try to believe. But life seems never ending when you're young. Wind in her hair, and you know that it's no time for thinking about somebody up there. 'Cause you'll turn her to drinking and you'll lead her to hell with her Bible beside her. She surely looks like an angel. I used to wake up early. I used to try to believe. Faith is never easy when you're young. No, no, no. Bienvenidos a un nuevo Pink Moon de otoño. Uh-huh. Empezó el fresquete. Bueno, así que empezamos con Lloyd Coyle. No ande con Motion, Lloyd Coyle solo. Ah, ¿no? Sin la conmoción. Sin la conmoción. Del disco que estaba él, que está parecido a Javier Diz, uh-huh. Tachado, viste que tiene como una cruz. Sí. Plateada. Gran disco ese. es como un Robin Hitchcock de Aspen, digamos, sería una onda así. Claro, Robin Hitchcock tampoco es que es de... Sí. Pero bueno, es un poco más lavado. Es de Blue. Y después, para contrarrestar esto, era del primer disco de los Red Cross, cuando estaban bien furiosos y rápidos, haciendo White Trash, el tema White Trash. Ah, el tema de Loico se llamaba Don't Look Back. Bien. Como el de millones de temas. Más pero sin In Anger, ¿no? Claro. No mires atrás, pero no mires atrás In Anger, enojados. Y Red Cross, una de las tantas bandas que están por venir, que vienen millones de bandas. Vi, vi que había muchos fanáticos diciendo, no puedo creer que venga Red Cross. Y eso, yo digo, yo me acordé de vos. Te digo la verdad, me gusta, de hecho lo tengo en vinilo, el primer disco me gusta, bien cuadrado. Sí, y después tuve el de, la gente sabe, ¿no? Con las tapas. Tuve el que era el libro, que está escrito Red Cross como al costado del libro, y no sé, muy americano, no me llegó ese disco. Pero bueno, sé que hay otros que están buenos, pero ya no me pongo al día con Red Cross para verlos. O sea, ya algunas cosas uno tiene que decir, bueno, ya está. Y sí. ¿Entendés? Soltar, ¿no? De una manera. Sí, me gusta el primero, que en realidad es otra banda. Eso de, viste, que esa banda que su primer disco es así, nada más. Entonces no se asemeja al resto, así que no voy a ir hacer el agua fiesta del show diciendo toque el tema del primero. Claro, no. Además, si la banda cambió el estilo y todo, es que no le interesaba sonar como el primero. Tenemos 15 años y estamos en el patio de mi casa, en el garaje de mi casa, déjame joder. Claro. Y de paso. Sí. Así que bueno, Marquitos, y bueno, y vienen millones de cosas. Viene de vuelta Maculo a hacer jueguito con el cigarrillo. Ese es el espectáculo es ese, es haciendo, se pone el tema de... No creo de haber dejado de fumar. Calculo. Dice, Life is Life, se pone de fondo y se pone a hacer jueguito con el cigarrillo y se vuelve a Inglaterra. Estuvo bueno el show del ópera, que estaba mirando que fue en el 99. Sí, fue un montón de tiempo. Fue un montón de tiempo y yo tengo un gran recuerdo de ese show, sí. Yo también, tengo un recuerdo que estábamos en la parte de arriba. Y que se veía muy bien, y se escuchaba muy bien. Muy bien, esperábamos Seven Seas, obviamente, que es nuestro himno. En Pink Moon lo hemos pasado millones de veces. Pero bueno, después viene Dean Wareham. No sé cómo se llama. Viene Dean Wareham, sí, haciendo temas de Galaxy 500. Sí. Sin los otros dos sucios, dice abajo chiquitito. Sí, que también hemos visto a Luna un domingo con Jaime Sin Tierra, el telonero. Yo me acuerdo de estar en el baño que suene Jaime Sin Tierra de fondo. Mirá, qué lindo. Me acuerdo de ese baño. De imagen. Sí, y que fue medio amargo el show. Estuvo bueno, o sea, es Luna, ¿no? Obviamente. Pero abrió con Chinatown. Muy lindo eso. Después, ¿qué más viene, Marcos? Viene Chamallows, que me da mucho miedo, porque Chamallows sacó millones de discos después. Yo no sé si va a tocar los temas que me gustan a mí. Y preguntales. Yo veo mucho setlist. Sí, yo también. Antes de sacar la entrada, veo setlist. De hecho, cometí el grave error que después, por suerte, Diosito estuvo de mi lado, que no había visto el setlist de Tinderstick cuando saqué la entrada y que después Diosito los dejó ahí varados en Miami y no llegaron porque era un recital muy, muy aburrido. Muy aburrido, no tocaba nada de los primeros tres discos, era muy aburrido. Y justamente, claro, ¿qué pasa cuando decís, che, loco, justo de los discos me gustan, a mí no tocas? Además, no viniste nunca, ¿qué te crees que eso? ¿Quién te cree que eso? Después viene, esperá, Marcos, Tenés nombre de librería, Staples. Es el nombre de una librería, Le Valle, es como se llama la Le Valle. ¿Qué tiene así que no me librería? No, Staples es una cadena de librerías, así que venden abrochadora y hoja. Sí, canso. Pero Tinderstick significa algo. No, Tinderstick no, significa otra cosa. ¿De qué estás hablando, Marco? No sé, yo no entiendo nada. ¿No se llama Staples el cantante? ¿O me estoy confundiendo? No sé, qué sé yo. Yo creo que sí, que se llama Staples, ¿eh? Yo nunca, no es Murdo. No, ese es el de. No, ese es el loco. Ese es el que viajaba en avión. Claro. ¿Verdad? Después está Peel, güey. También ya los vimos, le tiraron un cohete. Mejor que el momento que le tiraron el cohete. Vos fuiste la primera vez, Marco, en obra. Sí, por eso. Le tiraron un cohete y que el chabón dijo Maradona hizo el símbolo de la merca. Estaba, porque los punkis lo escupían. Sí. Decís, dale, nunca viniste, haceme un... Y hizo un tema, ¿no? Los Pistols, en no, esa época. Yo me acuerdo que le tiraron un cohete y lo escupían. Y es todo lo que me acuerdo del show y me parece buenísimo. Y también me acuerdo de algún cuele que debe ser que habrán tocado alguno de los temas que están buenos, pero que ya me lo olvidé. No, claro, eso también, ¿qué fue eso? Ah, de Rise me acuerdo. Me acuerdo del momento Rise, que tocaron Rise. Era la época de Rise, ¿no? Era posterior, ¿eh? No sé qué vinieron, qué sé yo. Bueno, después viene, pará, Marcos, porque va a venir mucha gente. Después viene... Bueno, toca Nacho Vegas el 1 de mayo también, quiero que lo sepas. ¿A Nacho Vegas? Viene Nacho Vegas el 1 de mayo. ¿En dónde toca? En el Vorterix. Qué raro, sí, es rarísimo. Además, es raro, ¿no? Toca acá, después se va a Perú y después se va a Montevideo. No entiende mucho de geografía, Nacho, pero bueno. Bueno, no sé si me acuerdo algo más, te digo, pero me gusta la agenda. Bueno, vuelve Pulp. Vuelve Pulp, no que toca en junio. No lo vi nunca. Yo te recomiendo ir. Yo que fui la última vez. Me dijo un amigo que está bueno. Realmente estuvo muy, muy bueno. Estuvo bien, ¿eh? No era nostalgia. No, estuvo bueno en serio. ¿Pasa ahora viene a tocar ya el disco este nuevo? No lo sí, puse. Pero fíjate en ser list que la lista no está tan mal. No está tan mal. Bueno, eso nunca fui. Después Bueno, y viene Chapter House, ¿no? Que es como la que, eso, que además claro, lo anunciaron hace mil años y yo digo, che, Chapter House debe ser por ahora y es en octubre. Para mí eso no va a ocurrir. No, no va a ocurrir, eso sí, eso no va a ocurrir. Esa era la gran banda que te decía. Aparte viene a tocar el primer disco, que es una bomba. Viene a probar, tocan todo entero el primer disco, pero además hacen una fecha acá y una en Mar del Plata. Sí. Que si era al revés, si hacían acá y Mar del Plata, iba. Pero si es a Mar del Plata, tengo que viajar para verlo acá de vuelta. Y ya no me... ¿Pero cómo? Si era primero, y claro, si era la primero la de Buenos Aires. Sí. Y al otro día a Mar del Plata, me iba al otro día a Mar del Plata y me quedaba un par de días, porque la gracia es... ¿Y no es así? No, toca primero Mar del Plata y el otro día... ¿Pero para qué vas a volver a ver el show que ya lo viste la noche anterior? ¿Cuántas veces lo querés ver? Sí, es lindo, es lindo. No, pero... Yo tengo fe que vas a ahora, veo que es una mierda, pero... El primer disco me gusta mucho. El primer disco es un tema, o sea, es un discazo y tiene muy, muy bueno, tiene esos hits que son geniales. Y no sé, yo la verdad es que me tienta ir a verlo a Mar del Plata, ¿viste? Porque acá tocan el Niceto, que el Niceto siempre se escucha como el orto. Y están alto, ¿viste? Están lejos. Mar del Plata tocan ahí en el Club S Tri, que. El Club Tri está buenísimo. Que sí. Está buenísimo, ¿viste? Y además, no sé, qué sé yo, ¿quién va a ir a verlo a Mar del Plata? Los Super Ratones, o sea, y nosotros. No, porque el tema es que no es que no sabes nada del rock marplatense. Los Alto Camet son shoegaze, vos no te diste cuenta, pero son, siempre fueron amigos de gente así, de hecho ellos editaron bandas de shoegaze. Entonces para mí viene por ese lado. Ah, mirá, bien, bueno, sí, yo la verdad es que me gustaría hacer la... No, Chapterhouse, sí, pero es verdad que falta un montón y... No, es en octubre, yo me fijé el otro día porque me asustado, digo, esto ya pasó. Se mueren todos. Se van a ir muriendo todos, ¿no? es falta mucho. Y bueno, termina el holograma de Chapter House. Y encima está buenísimo porque el segundo disco es malo. Yo hace poco lo volví a escuchar, lo tengo en CD, Blood Music se llama, y es malo, que ni siquiera es que es como, ¿viste? Cuando es insulso, que es lo peor que hay claro. Para un disco malo, que sea, che, no pasa nada. Sí, como, ni siquiera es otro género o si hicieron... Malo el segundo disco. Pero así que el que venga a tocar primero es un golazo. Uh-huh. Y bueno, sí, bueno, eso es todo. Bueno, estuvo bueno esta guía que hicimos. No, hay mucha gente que se enteró ahora que viene Chapter House, por ejemplo. Ahora ya somos tres. Vamos tres. Yo creo el trencito de la alegría hasta Mar del Plata y es el recital de nuestras vidas. Sí. Así que bueno, ¿querés que pasar un bloque musical o querés que...? Ah, ¿vos querés ir a un bloque? Pará, hagamos una cosa. No, no. Entonces te digo... Una cosa tonta. No te apures. Ya vamos dentro de un rato del bloque musical. Pues ya que estamos hablando de recitales, yo estuve yendo a recitales, porque yo salgo, ¿viste? Ah, bueno, bien. Y fui a un recital... Un recital que fui en plan de voy porque después se va a morir, toca acá cerca de casa y después voy a decir, ¿por qué no fui a verlo si tocaba acá cerca de casa? Eso. A ver, ¿quién? No, alguien que está por morir, no sé. ¿Quién? Alguien que tiene 82 años. ¿82 años? Sí, 82 años. ¿Quién? Fui a ver a Gilberto Gil. Ah, mira. Yo no soy fan de Gilberto Gil. A mí sí. Me gusta más, no sé, Caetano me gusta más. Caetano me gusta más. Sí. Igual sí. Los temas de Gilberto del disco Tropicalia son buenísimos. Claro, eso. Gilberto lo que tiene es que cuando la pegaba, la pegaba. Era un golazo. Sí. Después era un hijo de puta, pero cuando la pegaba era un golazo. Sí. Es como Ibáñez, el 4 de Huracán, que por ahí mete unos goles afuera del área buenísimo y después pierde la pelota, sí, que nos meten los goles en contra. Sí. Y fui a verlo. Yo sabía que iba a hacer esos recitales que, viste, con 1,000,000,000 de músicos de sesión y todo eso, porque sí. Esta gente cree que eso es lo que hay que dar. Y fue exactamente eso. La diferencia está que los músicos de sesión era el hijo, el nieto, la hija, la yerna, no sé qué, era como una family. Parece, viste, esas familias, esas bandas hippies donde están todas. Caetano también curra con los hijos. Y Caetano también, sí, sí, sí. Sí, la diferencia quizás es que Moreno Veloso tiene como una carrera propia, digamos, en algún punto. Que te guste o no, digamos, en algún punto hizo algo de solo. Esto era medio. Me gusta, me gusta. Esto era medio como Nico. Después van a ser los Nico Mattioli de Gilberto Gil, o sea, era obvio, está todo armado para eso. Sí. Y. No, bueno, fui. Y el recital había estado escuchando más o menos una playlist de las cosas que tocaban y bueno, temas que no conocía. Pero viste que Gilberto Gil es como que siguió muchas las modas, a diferencia un poco de Caetano. Sí, claro. Entonces, al principio, las canciones están buenas, tocó los que yo quería escuchar, los tocó, me sí. gustaron, qué sé yo, estuvo la bueno. Parte como más acústica de él. Sí, no, y no sé, la que es un poquito más nordestina también está, está bueno. Pero claro, en un momento venía todo más o menos bien, y en un momento empieza a sonar un. ¿Viste? Suena un Hammond, y digo, esto lo conozco. ¿Qué carajo es esto? Esto es una mierda. ¿Qué verga era esto? Hola, y era hola. No Woman, No Cry. Bien, me encanta. Bueno, pero él la grabó al toque. Porque él la grabó al toque en portugués y fue un mega hit. Sí, viste, el No Woman No Cry en portugués, que es como, sí. Es como el himno, es el himno de estar en la playa, del argentino en la playa. El himno de las trencitas de color. Sí, de todo lo que de todo lo pésimo, ¿no? Bueno, sí. Entonces, No Woman No Cry. Bueno, digo, bueno, ¿cómo? Y la gente explotó. Venía tocando, bueno. Había tocado dos o tres temazos antes, la gente mirando, pero con No Woman No Cry fue, viste. La gente muy ecléctica al público. Y bueno. No Woman No Cry, claro, después de eso tocó tres reggae más. Porque se ve que hay una. ¿La aguanta reggae? ¿Qué pasa? No, yo me quería cortar las pelotas. Al tercer reggae digo, ya está. Y después del reggae que dijo, y ahora vamos con un poco de rock. Y empezó a tocar rock, sí, and bueno, roll. Sí, Marco, pero vos que. Esperá, pero eso ya es como que vos vas a saber adaptar y tiene radio y diga. Che, muy fuerte. No, esto, no. ¿Por qué ver, tanto? No, pero digo. Claro, que después ahí me acordé que este agarraba y sacaba un disco por año. Y era. Y entonces te saca el disco, el disco reggae, el disco rockero. El disco, hacía con de todos los géneros un disco. Y bueno, ese es el. Y bueno, nada. Marcos Valle medio también hizo. Hay una parte de Marcos Valle disco. Igual miré el setlist de Marcos Valle de la otra vez. Sí. Y no toca ningún tema de los que me gusta. No, yo también increíble. Lo vi. Mirá que tiene hitazos increíbles. Sí. No. Tocó el hijo de puta. No, y yo vi unos videos de lo que está haciendo. Después volvió Marcos Valle, estaba por volver ahora. Y vi unos videos que era imposible, era una porquería. Qué lástima. Ahora voy a como un Brian Wilson, él. No sé qué le pasó. Bueno, ahora es como el otro, Wilson. Para Carl. Y bueno, lo que terminó pasando con Gilberto Gil es que era un miércoles, yo tenía que trabajar el otro día y en un momento se termina el recital y vuelve a hacer arman un set acústico, él tocando la guitarra solo con, no sé, con el trompetista, ponele. Y estuvo bueno, ¿viste? Bueno, tres, cuatro canciones acústicas, digo, bueno, ya está, cierra con esto el show, re bien. De golpe se prende las luces, entran todo de vuelta y empiezan a hacer un tema. Digo, bueno, está bien, cierran con todo. Íbamos 2:20 de show. Pero andate, Marco, vos pará. También. Entonces, y cuando veo que ese tema termina y arrancaba otro, me fui a la mierda. Sí, me fui a la mierda. Y yo me fui, y no es que mientras salía y todo del Movistar Arena, no es que la gente terminó ese tema y salió. O sea, siguió tocando. Después un amigo que fue, me dijo, pero te perdiste aquel abrazo. Sí, aquel abrazo lo tocó la madrugada del jueves. Bueno, No, y digo, entonces digo, ¿qué sentido tiene hacer un show de 2 horas y media? No, al saber que la gente le gusta el show. Claro, largo. Sí, ya sé. Pero... atrás no sé qué, en qué show era, decía, no, 1 hora y media, medio corto. ¿Cómo medio corto? Claro. Para mí son 2 shows, 1 hora y media. Claro. Es mucho, 1 hora y media es un montón ya. No, sí, como sí, que... sí, no tiene ningún sentido. No tiene realmente ningún sentido. 2 horas y media, te embolás, no. Pero por más que sea Magnetic Fields. No, sí, ¿viste? Sí, total. Pero bueno, así que bueno, fui a verlo a Gilberto Gil, que está con la voz muy gastada, obviamente, nunca tuvo una buena voz y ahora estaba como medio susurrando, que a mí eso me gusta, porque era como la nunca parte más. Nunca tuvo una buena voz, pero Marco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir? Nunca tuvo un caudal de voz muy alto, a eso me refiero. Buena, no buena de calidad, sino buena de caudal de voz. Que es el sabor este de Mizrahi. No, desafinó un poquito, ¿viste? Pero es un viejo que desafinó, ¿qué va a hacer, viste? Desafinó, bueno. Y... le perdonamos. Pifió, ¿no? Pifió la nota, pifió la nota un montón de veces. No, eso. Y en un momento me puse un video de Chico Buarque. Ah, hizo una versión de Cálice muy, muy buena. Muy buena. Che, Marquitos, pará, aclaremos a la gente que estamos grabado a distancia. Lejos, no estamos sí. En el mismo cuarto. No, por eso vos escuchás. Vos aparecés como si estuviéramos en una conversación telefónica con alguien. Ah, claro, bueno, menos mal. Está saliendo así. Soy un holograma, ¿verdad? Sos un holograma, el holograma, totalmente. Bueno, pará, vamos a tu bloque, Marquitos. Mi bloque, bueno, mi bloque necesito presentarlo. Bueno, presente. Voy a pasar primero una monja que se llama Sister Irene O'Connor. Sí, claro, que, claro, ¿viste? Bueno, que eran, para la gente que no sabe, eran dos, ella y su amiga... Su compañera de convento, estaban destinadas en un convento en Australia, que en donde me imagino que te debes recontracagar de calor en el verano y no sabes muy bien qué hacer, y se ponen a grabar un disco. Y un disco de canciones de Irene, que bueno, son canciones cristianas, pero en su versión, digamos. Sí, claro. Y la otra, la que hacía de operadora, la Phil Spector del disco, que hay una foto, hay 2 fotos de ellas nada más, que está ahí con la cofia y las cintas abiertas de fondo y todo, está buenísima. Sí, sí. Que le metía mucha cámara a las cosas. Sí, o sea, claro. Está buenísimo lo que es. Metían reverb. Lo reeditado el sello Número Group, que es muy bueno, que también reeditó el del. ¿Te acordás el del Preacher este que grabó con el Hammond y la caja de ritmo? Sí. Tipo Alan Vega. Claro. En un sótano. Y bueno, obviamente el disco original de La Monja sale 200 mil millones de dólares. Sí. Y está bueno que se haya reeditado. Que yo estuve viendo, y el disco original de Las Monjas es la foto, el disco se llama Fire, no se llama Fire, sí. Tiene otro título que es mucho más interesante, pero en la tapa hay un fuego gigante. Claro, por eso, sí. No salió reeditado, ¿sí? No, por eso te digo, la edición original, la australiana, es esa. Después, cuando lo reeditaron en Estados Unidos, 3 años después, está el fuego, pero ya metieron a la monja adelante. Tipo, en un fotomontaje está la monja adelante con una guitarra. Claro, esa es la que vi yo. Con una guitarra acústica. Y la reedición, esta que vos decís, de ahora, sacaron el fuego. Está solamente la monja, sin guitarra, con un verde de fondo. Nada más. Sí, o sea, verdad. Primero sacaron el fuego, después sacaron la guitarra, que ya quedó la monja. Pero bueno, sí. Y voy a pasar de ese disco justamente el tema Fire, que está buenísimo, que está inspirado en un versículo de Lucas que dice que el fuego purifica. Y a mí me hizo acordar muchísimo, y para mí lo escuchó, a Julie Chris cantando la canción de Twin Peaks. Para mí lo escuchó. Querido David. Le mandamos un abrazo con el querido Mariano Rodríguez, hablamos de O'Connor. Sí, de hecho, cuando yo escribí sobre este disco, escribí en el newsletter mío, que pueden leerlo. Escribí, por eso me acuerdo tantos detalles. Me escribió Mariano diciendo, yo se lo pasé a tu hermano. Sí. Y hablamos de esto. Y Mariano me recomendó que siga un chabón en Instagram, que está todo el tiempo tirando estos discos así católicos rarísimos, y el tipo tiene la cuenta cerrada, le pedí amistad y nunca me la dio. Así son. Bueno, dame, sí. ¿Qué es eso? Un grupo selecto. Así que bueno. ¿El segundo tema qué es? No, y después es del último, sacó un disco solista Kim Deal, y que estaba muy lindo, y este es un tema especialmente lindo. Bueno, ahí va. I like the sound of your laugh, the shadow you make. I follow them all over town, coming around is easy, coming down is rough. Thank you. Bueno, recién en Pink Moon Radio pasaba Sister Irene O'Connor haciendo Fire, Walk With Fire. Me. Hay varios temas que se pueden decir de Arthur Brown, que te acuerdas que se llama Fire, sí. que se pintaba la cara. Sí. Y después la versión que hizo Lizzie Mercier de Fire Disco, esa es para mí es uno de los mejores temas que con la palabra Fire. Bien. Bueno, y la de los Doors, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. Sí, y no estaba mal. No, y la de Sandro también, ¿no? Ya que estamos. Sí, Give Me Fire. Claro. Y bueno, y recién era Kim Deal haciendo Wish I Was, de su disco solista. Ya se cansó de negociar con el gordo, con la hermana, todo. Con la hermana. Yo solo el disco, me salen todas las cagas. Sí, pobre Kim. Todo el tiempo con un chapelote al lado. Sí, siempre. Así que Marquitos, bueno, fui al cine. Upa. Dos veces. Ah, ¿al cine de verdad? ¿A la pantalla grande? Pantalla grande. Bien. Porque, sí, es lindo, ¿eh? Lástima de la gente, pero... Sí. Está bueno el cine, ¿eh? Es como que yo, lástima que no puedo, viste, si me toca gente que me arruina. Y entonces, sí. No, pero bueno, por suerte estas dos que fui horarios que no había nadie. Uh-huh. Bueno, fui a ver la de Sam Raimi, el retorno de Sam Raimi al terror, digamos. Ajá. ¿Qué onda? Haciendo la película, pará que se me olvide, ¿cómo era? Sam Helps, creo que se llama. ¿Verdad? Sí, algo ¿no? así, estoy casi seguro que sí. Sí, Send Help. Está buena, pues viste esa. Es como el Raimi de que es medio comedia también. Es como medio bueno, comedia. Sí, claro. Yo esperaría terror. Eso. Sí, verdad. Pero está muy buena. La peli me gustó. La historia, te la cuento, es sencilla. Una mina media nerd está en una empresa y ella, en realidad se muere el presidente de la empresa y queda a cargo el hijo. Y cuando el presidente de la empresa la iba a ascender a ella. Entonces llega el hijo y el hijo es un boludo de aquellos. Y medio que la bardea, viste, así no sé qué cosa. Obviamente no la asciende, pero esta se pone media mal. Y el chabón, como le iba a hacer quilombo algo, le dice, bueno, vení, acompáñame a hacer un negocio a no sé dónde, para ver, viste, no sé, el chabón iba a hacer... Y la cosa es que el avión se cae y terminan en una isla los dos, tipo Lost, y ahí está bueno, ahí no voy a contar nada más porque está muy bueno, y está buena, son esas películas muy, muy lindas para la tarde, viste, que son esas pelis de tarde, muy, muy buenas. Bien. Así que recomiendo mucho el retorno de Sam Raimi. La veré cuando la suban a algún lugar. Sí. Bueno, y después fui a ver algo no tan liviano como la de Sam Raimi, que es la última de Lucrecia Martel. ¡Apa! Estamos con el tema del prestigio. Que se llama, pará, la puta madre, ya me olvidé. Nuestra Tierra, ¿no es? Nuestra Tierra, ahí está. Nuestra Tierra, ¿eh? Bueno, no sé. Nuestra Tierra, sí. Bien. Sí, creo que sí. Que es un documental, en realidad, ¿viste? Sí. Creo que ella no había hecho documentales. Seguramente sí, me hice un montón de cosas. No, ella hizo una vez un corto documental que no me gustó, pero era como un corto, no era. Esta entra en la filmografía oficial. Sí. Claro, ella que hizo La Siena, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza, Sama y esta, creo que una así. Ah. Como poquito, tiene poquito. Pero bueno, es sobre el caso de Chocobar. ¿Te acordás que llamó un quilombo en un lugar que había una gente de pueblos originarios y matan a uno? Uh-huh. Que no era medio confuso la cosa. Bueno, acá te lo explica re bien, está bueno. El docu está bueno. En un momento se va a la mierda. O sea, es como de documental de juicio. Sí, no, pero sabes que está re bueno. Sí, pero claro, ¿cómo vas a hacer? Si vos me hiciste ver el juicio del chabón que estaba con los tigres. ¿Cuál? El chabón de los tigres. Bueno, no me acuerdo. Esa serie documental de Netflix del chabón. No, pero estaba buena. De los tigres, que era todo el juicio del chabón, y habla el abogado defensor, el fiscal y todo. El archivo del chabón es buenísimo. No, sí, ya de eso cuando... No, esto está bueno, aparte es re loco que hay filmación del momento que se pudre todo. Uh-huh. Y es re loco que parece un casting de que cuando los ves a los personajes, digamos, el malo viene en una Hilux, un sojero de mierda, así, viste, un chabón así, y los otros chabones re, y te saca un chumbo, ¿qué te pasa? Así como, esto parece como, como, viste que eso en los pueblos, esa cosa sigue pasando, esto también, que, ah, esto de los turcos, no sé cuánto, ah, esto, viste, ¿te acordás? En Frías, que era medio así, estaba dividido. Ya está dividido en dos, parcelas. Sí, por dos, sí. dos apellidos. Y entonces, claro, es re loco que, pero parece en joda que sea el malo sea tan malo, ¿viste? Y en la defensa, la abogada toda con oro, y claro, diciendo porque, ¿viste? Todo y cómo lo defiende, ¿no? Todo es una locura de que decís, no, esto sigue pasando, boludo. Claro. Acá, porque bueno, acá estamos en una nube de pedos en Capital que no te entera nada, pero en los pueblos sigue todo medio tal cual esas cosas. Y está bueno el documental porque, bueno, ella jode mucho con el sonido, eso está bueno. Siempre tiene buenas cosas con el sonido y las imágenes. Y eso, te decía, es del juicio y en un momento se va como a la comunidad esa, se va un poco más a la mierda, pero se pone medio lisérgico, que está bueno. Pero se va un poco y después vuelve al juicio y está bueno, pero en general es muy entretenido, no es aburrido, que eso, eso está bueno. Porque por ahí te dice, la temática media pesada, todo. Claro. Pero arranca, me gusta eso medio Herzog, que arranca el documental con imágenes de satélites, o sea, Argentina, viste, de satélites, y ella dice que en la NASA esas imágenes son gratis, o sea, vos te las pedís, las solicitás y te las dan, y tipo un satélite y de fondo, viste, como todo. Claro. Tiene, obviamente, eso, está bueno que es en un momento hay un dron mostrando como la montaña todo, y un pájaro se choca con el dron, y eso lo deja. Tiene esas decisiones de alguien que intenta hacer otra cosa. Claro, ¿sí? Sí, está bien. Sí, tiene algo de, hay algo del Roll Morris también en momentos, claro. O sea, no se hace tedioso. Así que está bueno, lo recomiendo. O sea, yo no iba a ir, pero ahora que me decís, capaz que voy. O sea, no es true crime hecha por Martel. Claro, sí, no quiere ser pochoclera, pero a la vez, fuera joda que esté el video, lo hace tipo, mirá, vi un video del momento que lo filman los mismos chabones, pues es como diciendo, ellos tenían justamente a ver si esto nos hacen algo, y el chabón saca el chumbo de atrás. Y efectivamente hace algo, claro. No, pero es como que re loco eso. Así que está bueno, y está bueno eso, ¿no? Que esto, bueno, se va a ver en todo lado y es como, es de loco. Para esa gente no creo que sea muy grato, digamos, que porque justamente viven hace... Aparte, está bueno que empiezan a empezás a ver un poco, che, pero ¿de quiénes son las tierras, en realidad? Y si vos ves atrás, eran de españoles, obviamente. Que eran... Sí, claro. Sí. O sea, eran los primeros que en tener título, ¿no? Obviamente un indio no iba a tener un título de Entonces, claro, después empiezan a... Y bueno, después coso, uno que ve un vacío legal, las compra y empiezan a ver... No, yo tengo todo en regla. Decía, sí, hijo de puta, porque lo compraste a... Siempre las primeras tierras, los primeros títulos de tierras fueron a los tiros. Es así. O sea, claro, obviamente. Una relación de fuerza y después rajás a lo que están viviendo ahí, decís, alambrás y ya está. Claro, obviamente, pero las primeras, tipo un español, sí. Igual español las primeras estamos hablando también que esto pasó, sigue pasando el día de hoy también. Hay un montón de tierras medias raras ahí, tipo en las sierras, en la Patagonia, ni hablar, o sea, donde de golpe, bueno, esto es hasta acá, no, yo soy hasta acá, no, bueno, y un par de tiros, bueno, está bien, hasta acá sos vos y hasta acá soy yo. Sí, bueno, esto fue así, eso fue un par de tiros. Así que bien. Así que bueno, eso. Bueno. Y después, ¿qué tengo acá que te quería contar? Ah, esto es una boludez, pero está bueno. Yo no lo sabía, por ahí vos lo sabías, la gente lo sabe, pero viste que en Pimuno tenemos, no se nos caen los anillos, en decir, che, este dato no lo teníamos. Simplemente sabemos la historia del rock, pero ese justo no. Sí. No. ¿Vos sabías que en la época... Que a Walter lo mató la policía, sí. No, ¿vos sabías que en la época de Nebraska de Bruce Springsteen, el chabón estaba full con Suicide? ¿Era fan de Suicide? No, no sabía. ¿Lo ves? Yo me parecía que iban a meterme la ciudad. Pero eso es inteligencia artificial, boludo. No, claro. No, yo tengo Nebraska, de hecho, y fui corriendo al tema que todo el mundo dice, no, acá La influencia es, de Martin Rev. Claro, y es el tema que se llama State Trooper. Sí. Es Alameda. Y después empecé a investigar y hay reportajes donde John dice, loco, lo mejor que escuché, pero aparte, él ya está reconsagrado acá, esto es del 80, sí, creo, sí, 82, sí. No sé. Bueno, pero Bruce es muy melómano, evidentemente es un tipo muy... Sí, además, claro, parece buen tipo, es muy melómano. Aparte. Hay una película de la hora, podría verla al cine también. Es que puede ser que creo que sea de ahí el dato que surgió. Entonces que... pero digo, a mí Nebraska me encanta y me encanta lo que pasó con Nebraska, que el chabón saca una porta estudio, lo graba, sí, y se lo da a la compañera y le dice, no, estás loco, Bruce, ¿cómo vas a dar esto? Y yo dice, quiero que salga así. Eso me encantó, pero ahora... Y agradecé que no hago un core de Frankie. No, bueno, esperá. Después hizo Dream Baby Dream. Más en el 2000 y pico, en un show lo hizo. Hizo un tema de Suicide. Y así que eso se ve. Bien. Y canta. Y John dijo que Alan Vega era lo más, que no sé qué cosa. Así, re loco. El jefe es el jefe. Sí, sí. No hay que dar. Ay, es lo más grande que hay. Si nació en Estados Unidos. El jefe es el jefe, boludo. ¿Cómo va a decir? Acuérdense, State Trooper, escúchelo, y es Suiza, y es Alan Vega. Y después... Lo podías haber traído y lo pasábamos acá. ¿Ves que sos...? Sí, es verdad. ¿Por qué no cerramos con State Trooper? Dale, pues yo tengo otra cosa, pero la puedo guardar para la que viene. Y ya que estás hablando de esto, yo me quedé con las ganas. Si no, ¿qué es? Dale, sí, cerramos. Aparte es tranquilito, está bueno. Dale, pero bueno, y después que eso, en el 2000 y pico, hizo Dream Baby Dream, que es un tema de Suiza que me encanta. Y es un tema, sí. ¿A quién no le gusta Suiza? Si no te gusta Suiza, es algo que... Nada, es rarísimo, no te gusta. ¿Cómo no te va a gustar Suiza? ¿Cómo es Elvis Presley con caja de ritmo? ¿Cómo no te va a gustar eso? Uh-huh. Es así. Y sí. De hecho, bueno, había hablando de inteligencia artificial, había uno en YouTube que había hecho este State Trooper, le había puesto caja de ritmo y un cinta así. Claro. Y queda Suiza. Claro. Así que bueno. Bien, buenísimo. ¿Vos qué tenés, Marquito? ¿Tenés algo? Sí, por supuesto. Tengo otro recital que fui a ver. Ah, a ver, dale, contame. Esta vez acá. Esta vez dije, voy a apoyar la escena nacional. Escena nacional. Y fui a ver el regreso de Hernán Martínez a los escenarios. Ah, que tocó con Viaje Relámpago. Sí, y con, ¿no? Y sí, tocó con Viaje Relámpago y con Satélite Cenicienta, que es una banda más nueva. No sé qué, nunca escuché. Una banda más nueva y las otras son bandas más viejas. Hernán tocó solo con la guitarra. Tocó la Lala, que siempre recomiendo ir a la Lala porque es un lugar muy chiquitito. Suena re bien. Muy chiquito que se escucha re bien. Es increíble, pero. Muy bien se escucha. Está, como está manejado ahí por Norman, que es el rey del audio. Claro. Así se llama. Sí, porque tiene una casa acá en Warnes. te pone la etiqueta de Norman, el rey del audio. Y Hernán tocó con la guitarra, tocó la canción que más me gusta de él, que es Habeas Corpus. ¿De Voltura o de solista? No, solista. Tocó Habeas Corpus, que es la canción que más me gusta de él. Y tocó un cover de Melero, hizo Amor Difícil. Ah, mira qué raro. Raro el cover, ¿viste? Yo también dije, raro. Y después tocó algunas canciones nuevas que están lindas. Hernán toca muy bien la guitarra, para mi gusto es un gran guitarrista. Y hace muy bellas canciones. La verdad que... Ojalá que grabe algo pronto. Y un Nebraska, cada. ¿Qué hago un Nebraska? Claro. Corta estudio, ¿no? Que vuelva algo así. Total. Sí. El otro día, perdón, vendí un disco de Hernán Martínez, justamente un CD, que le había puesto una etiqueta que decía yo la tengo, Rejo Painter, varias cosas había puesto, y un gringo se lo llevó diciendo, me gustaron las influencias. Le digo, no, te va a encantar. Así bien, que, perfecto. Fue para Nueva York, creo. Mira, ¿no ves? ¿Quién te dice? Una boludez, me hiciste acordar ahora. Y el día de mañana dice, no, y resulta que ese gringo era el productor estrella. era el dueño matador. Claro. Y le hace juicio. Juicio. O sea, este tema es igual a un tema de Gómez. Y muere la indigencia, Hernán. No, pobre. No, bueno, después todo el Satélite Cenicienta me gustaron, pero es una banda más influenciada por El Mató y Laptra y todo esto. Igual me gustaron, tocaron fuerte, que me gustó. Ya los viejos que no escuchamos, que toquen fuerte nos gusta. Sí. Y después lo que me sorprendió, porque a mí el disco me gusta, pero me sorprendió, pero muchísimo para bien, fue Viaje Relámpago. Fue muy, muy sí, bueno. Pero Fernando la tiene claro. Recomiendo muchísimo ir a ver a Viaje Relámpago porque es, por el momento, shoegazing posta, bien hecho, no hecho por nenitos. Y hecho, hecho de verdad, hecho por gente de verdad. Y sonaban muy, muy, muy bien. Y además, el baterista y el bajista tienen groove. Entonces, por momentos era estar escuchando, viste, como medio. Era bueno, Ride, ¿no? O sea, shoegazing más groove. Era por momentos sí, Ride. Sí. Pero era muy, muy bueno. Tienen un tema que se llama Huracán, que es re. Que es re sugar. Y está buenísimo también, viste. Era todo así, viste. Todas referencias, pero además sonaron muy, muy, muy, muy bien. Me fui muy contento de eso. Yo iba a ir, está llovinando, mejor me quedo en casa. El, así que, el día de las lluvias, sí. Claro, y después dije, no, voy a ir. Y así que, bueno, nada, recomiendo eso. Y me crucé, viste que uno ya va a esos lugares tan chiquititos, te cruzás con gente. Con todo el mundo. Después estábamos con un amigo que me acompañó, estábamos pidiendo un Uber para volvernos y pasa Juan Manuel Estrasburgo y dice, che, pero vengan, si yo tengo que ir a Constitución, que es la otra, seguro que lo puedo dejar. Entonces subimos el auto al Estrasburgo de móvil y nos contó dos anécdotas de bochatón mientras estábamos. La gente que te llevan auto, pero que le nace. No, eso es Juan, eso es buena gente. Juan Manuel es muy no, bueno. No, bueno, pero hay gente que se hace la boluda cuando tiene auto porque sabe que todo el mundo se va, entonces se hace. Tengo que ir para otro lado y después lo ves que va. O no, o te dice, te acerco y te dejan a 4 cuadras. Sí. Cuando si doblaba, perdía 10 segundos, claro, pero te dejo acá en el cementerio de Chacarita, tenés que atravesar el cementerio. Te sirve, ¿no? Bueno. Es como el Ghost and Goblin, te deja en calzoncillo, en calzoncillo en la puerta del cementerio. Claro, te dejo. No, pará. No, pero yo con auto sería así igual, ¿eh? No. No te empezás a llevar a todo el mundo. No, sí, siempre. A ver, y yo lo más cerca que tengo de yo con auto sería así es que si yo me tomo un Uber y alguien que va más o menos para el mismo lugar, digo, che, dale, vení y ponemos las dos paradas del Uber y yo termino en casa y te dejo ahí. O cuando se tomaban los taxis también, un montón de veces. Claro. No, porque vos exactamente yo no voy. No, claro. Que se desvíe y yo pongo la diferencia. ¿Y para qué tengo plata? ¿Para qué tengo plata? ¿Viste? Bueno, y así que bueno, me recomiendo mucho. La próxima vez que toque Viaje Relámpago tenés que venir, Martín, porque sí, la verdad sí, que está bueno. Es como, ir a un recital bueno, ¿viste? Es así. Sí, yo iba a ir a una que no me acuerdo dónde fue. Pero creo que tenía mágica, algo así, algo pasaba. Bien. Pero sí, ya voy. Bien. Así bueno, Marquito. Bueno, sí. Che, no hicimos el bloque nacional. ¿Y ahora? Esto. Ah, perfecto, listo. Dale. Vamos al bloque nacional. Sí. ¿Qué pasaba en Pink Moon del bloque nacional? Mira, ahora todo el mundo está hablando de Autos Robados, que es la nueva sensación, sí, de banda rolinga. Uh-huh. Yo ya hablé acá en Pink Moon, que vi varios reportajes, me caen muy bien, son gente grande, uh-huh, y son gente que tomaron los Ratones de los 80, riff, todas esas cosas medias cuadradas, uh-huh, pero la visual del grupo, las remeras, los logos, todos son como calaveras, medio, viste, como no es fluo, medio raro, no es imagen rolinga, viste, no, uh-huh, una hoja de marihuana con un duende. Claro, sí, es lo que uno claro, sabe. Es todo como más así, viste, como de hecho es medio imagen Laptra, te diría, uh-huh, parece. Entonces, bueno, el otro día estaba escuchando al chabón que decía, no, pues yo no escondo, es obvio que somos los Ratones los 80 y riff. Y justo estaba escuchando el riff y digo, tenemos que pasar el Forastero. Que el Forastero es un tema que es cuando en realidad iba a pasar Susy Cadillac, claro, que es más, es Auto Robado. Susy Cadillac es Auto Robado. No confundí con Susy Silicona, que no. Yo estaba, papo. Ya hice Susy Cadillac, ahora hago Susy Silicona. Es como, no. Es el momento de la joda, de la biopic de... Ay, se roba a sí mismo. ¿Eh? Claro, se roba a sí mismo. La joda de la biopic de... Ay, ¿cómo es? Ah, la de Johnny Cash. De Johnny Cash, que había hecho, solamente había hecho I Want the Line, nada más, que no sé cómo le ponía. Y dice, ya sé, voy a hacer esto, y se copiaba a sí mismo. Se copiaba a sí mismo. No, y a mí me causa gracia porque había un reportaje que le hicieron a Peyronel, creo que se lo hizo uno de los Moura, no sé qué, y que decía... Era obvio que las letras las hacías vos, porque había palabras que Papo no usaba. O sea, que en el Forastero estos temas hablan medio neutro, Papo, ¿viste? Sí. O es menester, que sí. Se dice menester. ¿Cuándo va a ser? Como pero porque no, pero para mí no, para mí Papo tenía mucha más cultura, que Peyronel. No, para mí Peyronel era el dandy era él el que tenía la información. Van a saltar los fanáticos de Papo. A mí me parece que Papo no, era no, el. Era, Papo. Era el que hacía las letras también, ¿eh? Que, para, que mí, esa, para mí. Esa cosa misteriosa. Estas cosas medias neutras, y más en el Forastero es un hit muy personal, ¿no? Obviamente, entiendo si a alguien no le gusta que lo hagamos pasar, pero acá nosotros no sabemos de memoria incluso la parte recitada. Claro. Entonces, no, lo tenemos que pasar. Me busca la ley por motivos varios. He sido la pausa dramática. En estos últimos años. No es increíble. Bueno, igual ya pasó igual, no estamos anunciando. Ya lo acabo de escuchar. No, ya está. Sí, sí. Y yo pasé una cosa que te la puse acá de contrabando, porque soy un capo para poner de contrabando cosas. ¿Pero qué? ¿No es nacional? Sí, es nacional. Ah, bueno. Son los Faunos. Pero no me generes el antifauno, que no soy antifauno. No, son los Faunos, con J, sí, de los planetas. Ya no es nacional. Haciendo un cover en español traducido de Red Hot Painters, que es el tema Mistress de Red Hot Painters, que ellos le pusieron Dueña. Y eso te lo arruinaron. No está en Spotify, está del lado B de un simple, del simple de Aeronostalgia. Entonces no es muy fácil de escuchar, así que por eso lo pasamos acá, porque a mí me parece que está muy buena la versión. No me imagino los Faunos en el estilo de Red Hot Painters. Y bueno, vos no te imaginás, tantas cosas no te imaginás. Vos te imaginabas a Cerati de programa, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, pero bueno, si no, no quiero aumentar mi imagen de antifauno. Sos antifauno. Vos antifauno. Antifauno. Yo tengo que siempre decir que soy el Zurita bueno cuando voy a los recitales de Fauno. Viene Zurita, no, pero aclará que soy el que les gusta los Faunos. El primero que pasó los Faunos en Pink Muff y yo. Es re loco eso. Yo fui el primero porque me dieron el CD y el primer disco pasé. El que salta con el A y para con el B, pasé Pequeña Honduras cuando no era hit, cuando la gente no saltaba. Y después pasé ¿cómo se llama el otro? El otro hit del primer disco, el del Calamar Gigante número 8. Bueno, dale, así que no me venga a romper la bola. Bueno, después me retiro, ¿viste? Porque después para mí transaron. Claro. Hicieron OK Computer y no me gustó más. Pero bueno, así sos vos, así sos vos. Yo después, cuando voy a recitar, tengo que andar aclarando que soy yo. Si estás en un recital, sos vos. Si estás en un recital de los Faunos, así que es fácil. Claro. Entonces, bueno, me sacaste el tema, pero está bien. Agregamos al jefe en la partida de este final de Pink Moon. Escuchen Nebraska, que está bueno, más si está nublado. Que es un lindo disco. Y bueno, y vamos, juzguen ustedes y dejen like y comentarios. ¿Les pareció que es medio Alan Vega? Si les parece Alan Vega, dejen un comentario, dale. Digan, sí, parece Alan Vega. Pasa Alan Vega, sí. Sí. O si no le gustó, también díganlo, porque nos interesa que digan. No me gustó, es una mierda. Es una mierda. El mejor splitting es el de la E Street One cuando tocó. Así queremos la comunidad de Pink Moon, que sea bien idiota. Así que bueno, eso. Nos despedimos hasta el próximo Pink Moon dentro de muy poquito. Bueno, sí, en esta modalidad así sale así. La calidad del audio, si vos estuvieras acá presente, saldría de Aspen. Pero bueno, me parece que está bueno que por lo menos lo hacemos, ¿viste? Si no, la gente nos olvida. Pero no, hay que hacerlo en vivo ahí, grabémoslo en el mega estudio ahí de acá que nos queda cerca los dos y ya está. Así que bueno, y sí, viejo, esto es así. O si no, hacemos un stream, loco, con esto que acabamos de hacer, la última parte. Me gustó eso de interacción con la gente, ¿no? Con la comunidad. Y bueno, hagámoslo en vivo. Si te dan los huevos, hagámoslo en vivo. Nunca, jamás. Pink Moon no se mancha. Nos vamos con el jefe y nos vemos después con los obreros, porque somos así. Jersey Turnpike, riding on a wet night, 'neath the refinery's glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience, Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only thing that I got been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Listen to my last prayer. Hi.